Hola, soy Baring Weyon, de curiosa. ¡Uf! ¿Cómo estoy hoy? Además, he puesto mal el título. Soy Baring Weyon, de curiosa biología. Fíjate, no he cambiado ni el título. El título está mal puesto. De hecho, lo voy a cambiar ahora en directo. El nombre del vídeo es La ofensa al sentimiento religioso. Vamos a ponerlo así. Tucu. Ahí lo tenemos. De eso vamos a hablar hoy. Del sentimiento religioso y de la ofensa al sentimiento religioso. Quiero plantear un poco mi opinión al respecto. Sobre todo teniendo en cuenta que ha habido tanto lío con cierta crítica a cierto monumento español, unos presentadores de un programa televisivo dijeron algo sobre un monumento, hicieron una crítica, más que una crítica, directamente se metieron con un monumento, o una opinión, no era más que una opinión sobre un monumento, conocido monumento español. Ese monumento lleva un símbolo religioso. No se metieron con el símbolo religioso en sí, se metieron con la calidad arquitectónica del monumento. Y una asociación ha denunciado a esto, al pre, a la persona que hizo la crítica y al director del programa televisivo por ofensa a los sentimientos religiosos. Entonces, quería hablar de qué es esto de la ofensa a los sentimientos religiosos y de por qué, desde mi punto de vista, es una palabra que no tiene sentido. Es decir, ofenderse por los, o sea, ofenderse a los sentimientos religiosos no debería ser un delito. ¿Vale? Es como decir que es un... Vale, como siempre me piden un poco más de volumen, vamos a ver cómo está el volumen. En efecto, está bajo. ¿Por qué se me pone bajo? No lo sé. Se me baja automáticamente, no tengo ni idea de por qué. Ahora deberíais estar escuchándolo mejor. Bien, la pregunta, ¿qué es herir los sentimientos religiosos de alguien? Vamos a ver, de entrada, cualquier persona que no tenga, o sea, vamos a empezar por un aspecto curioso. Hay dos religiones, ¿de acuerdo? Pongamos hipotético, ¿vale? Un escenario hipotético. Dos personas, son de dos religiones distintas. Uno es católico, apostólico, romano. El otro es evangelista, de la Reforma Luterana. Uno considera importante mantener y tener en el templo ciertas riquezas en forma de esculturas que representan pues a santos, a vírgenes, a Jesucristo en la cruz, etc. El otro considera que eso es un pecado, es idolatría. ¿De acuerdo? La Reforma Luterana lo que buscaba era buscar ese sentimiento original de tal, y considera que de hecho es una violación de un mandamiento, en concreto del segundo mandamiento. No te harás imagen de nada de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o por debajo de la tierra o en los mares. Es el segundo mandamiento y el protestante considera que tener ese tipo de figuras, dado que los santos, la Virgen, son seres que han estado en la tierra, y hipotéticamente hablando, Jesucristo es una persona, fue una persona que estuvo en la tierra y que ahora está en el cielo. Tener el punto este de tener imágenes, tener esculturas hacia esas personas y de hecho postrarse ante ellas, como lo hacen los católicos, es un pecado, ¿vale? Entonces, para el protestante, los católicos están incurriendo en una ofensa religiosa hacia hacia los sentimientos religiosos del protestante. Pero no solo eso, el protestante va a llamarles, va a increparles, de algún modo, si el protestante no es lo suficientemente respetuoso, puede increparles, puede decir que son unos idólatras. Y entonces, ahí será el protestante el que estará ofendiendo los sentimientos religiosos del católico. Y el católico le llamará iconoclasta. No hay problema ahí. Ahí no hay ningún problema. El problema es cuando un crítico con las religiones entra a decir que, bueno, que ¿por qué vamos a mantener con dinero público una figura de carácter religioso? O entra a opinar sobre un aspecto dado de algo relacionado con la religión, etc. En ese momento, los religiosos se convierten todos a una, ¿vale? Protestantes, católicos... Vale, no voy a decir todos los religiosos. Hay religiosos que son coherentes, que son cabales, ¿de acuerdo? Pero hay una población de religiosos, una población relativamente llamativa, no tanto porque sean mayoritarios, que probablemente no lo sean, sino porque hacen mucho ruido, que automáticamente enarbolan la bandera de la ofensa de los sentimientos religiosos. Lo que hacen es tomar el delito de la blasfemia. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI, en el año 2017 que estamos, todavía se considere un delito la blasfemia? La blasfemia no escapa de la libertad de expresión. La libertad de expresión incluye la libertad a opinar sobre algo que no deja de ser la opinión de otras personas. Es decir, tú opinas algo y yo opino que tú estás equivocado en tu opinión. Es un debate de opiniones. ¿Por qué tu opinión la puedes expresar y la mía no? Porque mi opinión ofende a tu sentimiento religioso, a lo mejor tu opinión también ofende a mis sentimientos. O tus actos ofenden a mis sentimientos. Lo que pasa es que mis sentimientos no son sentimientos religiosos. Yo soy ateo. Cuando una procesión pasa por debajo de mi casa a las 2 de la madrugada, eso me ofende. No solo ofende a mis sentimientos, ofende mi propia rutina diaria. Yo estoy dormido y de repente algo me despierta. Son tambores y trompetas. Y cuando me asomo por la ventana, veo a una horda de gente con capirotes negros paseando a una gran escultura. Eso ofende a los protestantes y no se considera ofensa del sentimiento religioso porque los protestantes se ven ofendidos por otros religiosos y cuando los protestantes ofenden a los católicos están viendo ofendidos por otros religiosos. Religiosos que al fin y al cabo forman parte de la misma gran religión que es el cristianismo. Sin embargo, cuando el ofendido soy yo, no tengo opción de réplica, no tengo opción a quejarme, pero cuando soy yo el que ofende a los religiosos, el asunto cambia. En ese momento yo estoy cometiendo un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Eso, yo no soy abogado, yo no soy legislador, yo no soy juez. Yo no tengo formación alguna en derecho. Sin embargo, tengo sentido común. Y el sentido común me dice que cuando una parte de la población es susceptible de recibir un privilegio que otra parte de la población no lo recibe, como por ejemplo el privilegio de que sentirse ofendido sea considerado delito por parte del ofensor, en ese momento la ley no está siendo justa. Porque una de las cosas importantes en toda sociedad de derecho es que la ley es la misma para todos. Es decir, si tú tienes derecho a sentirte ofendido, yo también tengo que tener el derecho a sentirme ofendido. Y si tu derecho a sentirte ofendido supone un delito para la persona que te ofende, mi derecho a sentirme ofendido debería también suponer un delito para la persona que me está ofendiendo. Y yo no quiero, de ningún modo quiero, que las personas que me ofendan, que las personas que ofendan mis sentimientos, sean considerados criminales. Porque esas personas, aunque ofendan mis sentimientos, tienen el derecho de opinar. Tienen el perfecto derecho de opinar. Y por eso los 108 dislikes que hay ahora mismo en este vídeo me importan un bledo. Porque ellos están en su derecho de colocar esos dislikes. Sin ningún problema. Ellos tienen el derecho a opinar del mismo modo que yo tengo el derecho a ignorar sus opiniones. Del mismo modo que yo ignoro las opiniones de aquellos cuyas opiniones me resultan ofensivas, vosotros podéis ignorar las opiniones de aquellos cuyas opiniones os resultan ofensivas. Si la ofensa al sentimiento religioso es considerado un delito, está habiendo un caso, y además claro y flagrante, de asimetría. Hay una clarísima asimetría en el aspecto legal, porque estamos un grupo que tiene la opción de sentirse ofendido y que al otro grupo le pueda denunciar y se pueda considerar un delito, y el otro grupo no tiene la opción de sentirse ofendido y poder atacar con una denuncia a la persona que le ofende y que eso sea un delito. Ahí hay una desigualdad. Ahí hay una clara desigualdad. De cualquier modo, la ofensa al sentimiento religioso es algo, de hecho, que roza el absurdo, porque ¿por qué no hay una ofensa? ¿Por qué no hay un delito de ofensa al sentimiento laico? No digo al sentimiento ateo, no, al sentimiento laico, a la laicidad. A mí me ofende profundamente, y no como ateo, sino como persona librepensadora, como persona humanista, como persona que defiende una laicidad del Estado. Me ofende profundamente que a una virgen, que es una estatua, le den una medalla. Y eso suena muy al PP, pero el Podemos lo ha hecho hace horas, por ejemplo. No es algo exclusivo de... A mí me ofende que a algo que se supone es algo para los méritos de una persona, como la medalla a los méritos policiales, que en vez de a una persona se lo den a una virgen. ¿Qué méritos ha hecho esa virgen para recibir esa medalla? Es una estatua. Es una figura. ¿Qué méritos ha recibido? Pero me ofende aún más que haya una desigualdad en cuestiones religiosas, por ejemplo, en la escuela. Porque es muy fácil, muy, muy fácil, poder meter a tu hijo... Sí, el estudio de la religión es optativo en las escuelas. Magnífico. Es muy fácil entrar a una escuela y apuntar a tu hijo a estudiar a estudiar la religión católica. Pero busca un colegio en el que te enseñen protestantismo. No, no, yo no quiero meter a mi hijo en religión católica. Quiero que estudie los principios de la iglesia evangelista. O no, o quiero que estudie el judaísmo. O quiero que se instruya como musulmán. O como zoroastrista. De hecho, no. De hecho, quiero que se instruya en la mitología nórdica. Quiero que a mi hijo le inculquen el culto a Odín, a Thor, a Freya, a Frigga, a Frigg, a Njord y a Loki. Y a Heimdall. Quiero que mi hijo crea que cuando tenga una muerte gloriosa, las valquirias se lo lleven al Valhalla. Y que todas las noches cene carne asada y beba cerveza a la derecha de Odín, para que por la mañana luche en batalla campal y gloriosa contra sus enemigos, sin nunca morir, para al llegar la noche volver a cenar sentado a la mesa con Odín. Obviamente no quiero eso. Obviamente no quiero eso. Pero debería tener el derecho a recibir esa educación. Todas las religiones deberían tener los mismos privilegios. Todas las religiones deberían tener las mismas limitaciones. Si a una religión le damos un privilegio, el resto de religiones bien tienen el derecho de recibir exactamente el mismo privilegio. Porque no podemos demostrar que ninguna de esas religiones tenga razón. Así que, o todas, o ninguna. Dani Ramone acaba de escribir una cosa muy interesante en el chat. Dice, el artículo 27 de la Constitución recoge eso que tú dices, solo basta con solicitarlo y que haya un número mínimo de alumnos que lo quieran. Exacto, pero ¿y si solo mi hijo lo quiere? Si de todos los alumnos tan solo mi hijo quiere religión católica, se lo van a dar. Pero ¿y si de todos los niños solo mi hijo quiere estudiar esa mitología nórdica? No se lo van a dar. No nos engañemos. Las opciones son religión católica o la alternativa. Y la alternativa es otra cosa. Es la que se les da a los que no quieren estudiar religión. La ofensa al sentimiento religioso se da de forma natural entre las religiones. Cualquier religión ofende al sentimiento religioso de la religión que tiene al lado. Los católicos ofenden a los protestantes y los protestantes ofenden a los católicos por naturaleza, porque sus dogmas son contradictorios y por tanto unos ofenden a los otros y los otros ofenden a los unos. La religión islámica ofende a la católica y la católica ofende profundamente a la islámica. Ofende un montón a la islámica. ¿Cuándo se han preocupado de proteger el sentimiento religioso de los islamistas? Tanto los islamistas como los católicos como los protestantes ofenden profundamente al sentimiento religioso de los judíos. ¿Cuándo se han preocupado por proteger el sentimiento religioso de los judíos, ofendido por tantísimas, tantísimas personas de las tres religiones mayoritarias? Sin embargo, cuando son los laicistas, cuando son los agnósticos, los ateos, los librepensadores, los humanicistas, los que ofendemos el sentimiento religioso de los demás, ahí llueven palos. Pero ¿y cuando los demás ofenden nuestro sentimiento, que no es religioso, pero sigue siendo un sentimiento que tenemos. Porque mi laicismo es un sentimiento. Y cuando alguien ofende mi laicismo, mi sentimiento laicista, ¿qué pasa entonces? Solo quiero dejarlo a modo de reflexión. No voy a entrar más en el tema. Ya tengo 109 dislikes. Creo que son suficientes de momento. Voy a echar un vistazo al chat y en cuanto termine con el chat, vamos a entrar con el bonus track. Que seguro que lo estáis deseando. Sobre todo cuando sepáis lo que es. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. No sirve que te lo diga, pero señor Ovary, ha sido genial haberte descubierto. Me dice Stormageddon. Muchas gracias, Stormageddon. Siempre me encanta descargar tus directos y los de Alberto para escucharlos mientras viajo. Saludos. Hablando de Alberto, voy a avisarle de que estoy en directo porque creo que le interesa por el bonus track. ¿Dónde está Alberto Pleguezuelos? Estoy en directo y creo que te interesa venir. En cuanto acabe de leer el chat, tengo un bonus track para ti. Bien. Por aquí decía Pablo Sellers me pregunta si podría hablar sobre terapia neural. Me apunto el tema. Me apunto el tema. Como siempre, que me apunte el tema no significa que vaya a hablar de él, ¿de acuerdo? Significa que me lo apunto y que a lo mejor hablo de él o a lo mejor no. Vamos a ver qué dice por aquí. El Yaso me pregunta por la máquina de cocer. No es de cocer, es de coser. Sí, es mi máquina de coser. Es que he estado cosiendo. Y la cortina verde está ahí. Solo que cuando tenéis el chat no se ve. Pero la cortina verde está ahí. Solo que con la pantalla así puesta, no, o sea, con el chat aquí al lado, no se ve la cortina. Todo el mundo sabe que la libertad religiosa de unos es más importante que la libertad religiosa de la religión contraria o de otra secta dentro de una misma religión. Un sinsentido. Sí, H.J. Lieber. Es algo que me resulta muy curioso. Que los mayores defensores de la libertad religiosa de verdad, libertad religiosa con mayúscula, seamos los laicistas y los ateos. Me parece tan absurdo que seamos los ateos los que defendamos la libertad religiosa. Los que no somos religiosos somos los mayores defensores de la libertad religiosa. No tiene sentido, pero así es. Utilizan el castigo de la blasfemia para proteger el adoctrinamiento y evitar que los creyentes caigan en las tentaciones del mundo material y creer que el mejor camino es la fe. Dani Ramone, completamente de acuerdo. Los cristianos evangélicos, más que nada, dicen que los dioses de otras religiones son en verdad Satanás. Pero no pasa nada. Sí, H.J. Lieber, es lo que dicen. Y que, bueno, y los testigos de Jehová dicen que la magia es del demonio. Entonces, cualquier cosa que parezca magia es malvada por el hecho de parecer magia, porque es del demonio. Entonces, si yo de repente estoy así, ¿no? Y de repente de mi mano saco un bastón, pues eso es magia. Eso es magia, porque me saca un bastón de la mano. O sea, eso es puta magia. Un bastón. ¿Vale? He hecho magia, soy hijo de Satanás o algo así. Bien, vale. Vamos a ver, tantos dislikes. La mayor parte de los dislikes probablemente sean de la misma persona, a saber quién. Sí, H.J. Lieber, justo lo que has dicho. Dani dice, en nuestras leyes no cabe la discriminación religiosa. España es aconfesional, tanto católicos como judíos, musulmanes, etcétera, tienen derecho a manifestar su creencia. Sí, la pregunta es, ¿y los que no tenemos creencia? ¿En qué momento los que no tenemos creencia hemos perdido el derecho a opinar sobre la creencia de los demás? Sobre todo sobre las cosas que nos ofenden sobre las creencias de los demás. Porque a mí me ofenden muchas cosas. Pero ¿en qué momento? Alexander dice que ha hecho una religión, el baringüeyonismo. Me parece bien. Me parece bien. Hay mucha gente que hace religiones. El Yasuo no me hacía el limpiado, no me hacía nada. El Yasuo, el taxidermista, no me hacía nada. El capataz dice, bueno, hola Grumpy. Ah, muy señor, me dice. Contra esta gente, la mejor medida que puedes tomar es justamente hacer más contenido de este tipo, que es lo que tanto les molesta. Yo me adscribo a la libertad de expresión, artículo que aparece en la Constitución española. Soy español y me adscribo a ese artículo de la libertad de expresión. La ofensa solo se castiga mediante el derecho privado, calumnia o injuria. Si tú consideras a ser ofendido, puedes hacerlo mediante querella. Ya, el problema, Dani Ramone, es que no me ofenden personalmente, sino que ofenden mi sentimiento. Es que esa es la diferencia. No me están insultando, no me están atacando a mí de forma personal, sino a mis sentimientos. Si ellos tienen derecho a sentirse ofendidos en su sentimiento, ¿por qué yo no tengo ese derecho? O si ellos tienen derecho a ofender mis sentimientos, ¿por qué yo no tengo ese derecho? Muchos cristianos y musulmanes, pero ninguno es anarcocapitalista, comunista o anarquista. ¿Dónde está mi estatua al dios Inti? ¿Dónde está mi Pachamama? Dice Stormageddon. Buena pregunta. Aquí no están. Vamos todos al Valhalla con nuestro capitán Bari, dice Grumpy. Vámonos, vámonos. Morir en gloriosa batalla y tomar cerveza. Caeldras buenas. Reinoberto dice: lo enriquecedor sería que a lo largo de la educación primaria hubiera una asignatura religiones y se diera a lo largo de la primaria. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, una asignatura llamada religiones y que no se adoctrinara, porque la asignatura de religión católica que se imparte en España es adoctrinamiento puro. O sea, les enseñan que, o sea, una de las cosas que está en el currículum de esa terrible asignatura es que el niño no puede ser feliz sin Dios. Lo cual es absurdo. Yo no tengo Dios y soy feliz. Imagina que uno pide que le den sociales con el modelo de la Tierra plana. Pues lo mismo. ¿Instruirías a tu hijo? A ver, ¿qué habéis dicho? ¿Veis que salta? A veces salta el chat. Lo habéis visto, ¿verdad? A ver, estábamos por aquí. Aquí. ¿Instruirías a tu hijo en la religión del culto a Moonsball, el gran monstruo del espagueti, volador del espagueti? ¿Esa religión existe realmente? Sí, Francisco Castillo. Sé que la religión existe, aunque sea una religión satírica. Sé que existe. No. Nunca instruiría a mis hijos en ninguna religión. En ninguna. Yo a mis hijos les intentaría mantener a lo largo de toda su vida en un ambiente aséptico religiosamente hablando, en cuanto a, perdón, en cuanto a adoctrinamiento religioso se refiere. Les explicaría lo que son las religiones, les diría que hay varias religiones, probablemente les enseñaría los preceptos de unas y otras. Y les diría que ellos, cuando sean mayores, elijan, si quieren elegir alguna religión, si creen en alguna, y si no, que no elijan ninguna. Ambas religiones surgen del judaísmo, hay que explicar la concordia y fraternidad. No es una mejor a la otra o peor. Diego me pregunta: ¿vas a salir después del directo? Que es sábado y hay que descansar. Bueno, todavía es viernes. Todavía no he entrado el sábado, ¿eh? ¿Te gusta la psicología? Me gusta, pero no tengo mucho conocimiento sobre ella. Bruja dice: al fin se subió la conferencia que comentaste el otro día, me gustaría verla. Sí, está en YouTube. Si buscáis Es natural, no, Escépticos en el pub, seguro que sale. El Yasuo dice: ¿cómo eres tan suelto al hablar? Entrenamiento. Dani Ramone dice: la ofensa se puede denunciar mediante querella, eso es lo que hemos leído antes. ¿Qué piensas sobre Made Up of Stardust? ¿Sus conceptos sobre ideología son correctas? Sí, Shadow D. He visto, creo que todos los vídeos de Made Up of Stardust. La verdad es que es un buen divulgador. Buen ateo militante también. Solo tengo una discrepancia respecto a todo lo que ha dicho en su canal, Made Up of Stardust. Marcos, mejor conocido como Marcos. Y es que él, en un vídeo, dice que el ser humano no desciende de monos, que tenemos un antepasado común con ellos. Y mi cuestión es, con lo cual descendemos de monos, ¿vale? O sea, si tomamos la definición española de la palabra mono, y lo podéis buscar en el diccionario de la RAE, sin ningún problema. Mono es cualquier animal del orden primates, por lo tanto, nosotros somos monos y necesariamente descendemos de monos. Y si buscamos la definición inglesa, monkey, hace referencia a cualquier primate que tenga cola. Y nuestros antepasados tenían cola. Por lo tanto, nuestros antepasados también eran monos. No descendemos de monos modernos. No descendemos de ninguna especie moderna de mono. Descendemos de monos que ya se han extinguido, monos extintos, monos prehistóricos. Pero monos al fin y al cabo. A Egyptopithecus, buscad a Egyptopithecus en Google y veréis que efectivamente es un mono. Si algún día a los 666 likes, 666 dislikes, hay que hacer un meme de ello. Ojalá, ojalá, oye, sería gracioso. De los dioses que has estudiado, ¿cuál te parece el menos nocivo, hijo de puta? El cristiano católico, de plano, sabemos que no. El cristiano católico es muy cabrón, es un dios muy cabrón. En realidad, todos los dioses tienen una faceta bastante cabrona. O sea, desde incluso dioses que de entrada parecen bastante inocentes, como Anansi, el dios araña africano, son cabrones, son dioses. O sea, no conozco ningún dios que se libre. Quizá el. No, porque el dios del Señor de los Anillos, Eru Ilúvatar, es un pasota, o sea, pasa de todo. O sea, yo lo dejo ahí y ahí que cada uno se haga lo que. Es un puto pasota, puede resolver los problemas de un soplido y no lo hace, ¿vale? Deja que la gente haga lo que le dé la puta gana. Y deja que un zumbao como Melkor el Morgoth se ponga ahí a liar la parda y lo permite. Entonces, podríamos decir que los dioses menores de la Tierra Media, hablando pues Manwë y toda esta gente, son dioses bastante cabales. Yo creo que me quedo con ellos. Yo creo que me quedo con esos dioses. Vale, por aquí estáis flipando con lo del bastón. El Yasuo me pide que explique cómo saqué el palo. No os preocupéis, lo volveré a hacer. Ya lo tengo recogido y volveré a sacar el palo mágicamente. Si eres ateo, eres menos persona e inmoral, claro. HJ Lieber, es así. Vamos a ver. Estáis flipando con lo del palo. El día que los musulmanes denuncien las fiestas de moros y cristianos va a ser una risa, dice David Tecles. HJ Lieber dice: me refería a Dawkins cuando dijo lo normal que es ver a un infante tachado de cristiano musulmán, pero no de comunista. Es que es eso, o sea, un niño no es del PP o desde el PSOE. Un niño no es comunista, ni anarquista, ni fascista. Un niño no. O sea, sus padres tal vez lo sean. Del mismo modo, un niño no es cristiano, un niño no es protestante, un niño no es musulmán, un niño no. No, un niño no tiene religión del mismo modo que un niño no tiene opinión política. ¿Vale? Para tener una opinión política es necesario tener una. Y la religión pasa lo mismo. Las creencias religiosas incluyen muchas cosas, muchos pensamientos que son muy profundos y que escapan de la mentalidad de un niño. Entonces, no tiene sentido hablar de un niño religioso. Grumpy me da las condolencias por Amy. Muchas gracias. Sí, para los que no lo sepáis, Amy murió ayer por la tarde, a media tarde, entre mediodía y las 4 de la tarde, más o menos, falleció. Mi profesora de religión era también de biología y en religión nos decía que lo que nos contaba en biología era un camelo. Pues mala profesora de biología. Supongo que muy buena profesora de religión, claro. Una buena profesora de biología te diría que lo que te cuenta en religión es un camelo, porque eso sería lo cierto. Yo soy español y sí siento que tengo derecho a estar en desacuerdo y a manifestarlo libremente contra la religión. Otra cosa es manifestar el odio o la violencia contra ella. Eso sí se pena. Sí, Dani Ramone, pero si eres español sabrás a lo que me estoy refiriendo. En el programa del Gran Wyoming se hizo un comentario sobre un aspecto arquitectónico de una cruz, que es un símbolo religioso, pero se hizo el comentario sobre la arquitectura del monumento y les han denunciado por ofensa a los sentimientos religiosos. Como no, es que no estábamos hablando del símbolo religioso, estábamos hablando de la arquitectura. Pero bueno. Ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Entonces, si se permite eso, si un juez admite eso, es que el tema de la ofensa religiosa está muy mal, muy, muy mal. Suelta el bonus. Me piden que suelte el bonus. Los creyentes piensan que su libertad de conciencia está por encima de nuestra libertad de expresión. Se ha vuelto a saltar. Dicen que en México está bastante complicado el tema, porque si eres ateo te aíslan. Más o menos, ¿a dónde te ubicarías políticamente? Soy de izquierdas. Soy de izquierdas y propongo y defiendo el valor de del Estado y de lo público, ¿vale? Soy defensor de la escuela pública, soy defensor de la sanidad pública, soy defensor acérrimo de una educación pública, de investigación pública, investigación científica pública, etcétera. Stormageddon tiene una cosa que reprochar a la evolución. ¿Por qué te quitó la cola? Piensa que gracias a que te quitó la cola, en parte gracias a ello eres bípedo y puedes usar las manitas. Pablo Gómez me pregunta, ¿por qué creo que se dio la religión? Debe haber una razón biológica para esto. Probablemente tenga mucho que ver con nuestra necesidad de reconocer patrones, incluso donde no los veamos. Cuando nosotros nos encontramos en una zona en la que no sabemos algo, le intentamos dar una explicación. Y cuando esa explicación no la conseguimos alcanzar de forma lógica, nos inventamos una explicación y la damos por válida. En realidad está dentro de nuestra naturaleza. Lo antinatural para nosotros es ser escéptico, ¿vale? Pararte a pensar y a dudar, eso es lo antinatural. Pero es, en mi opinión, lo que deberíamos fomentar. ¿Qué piensas de las personas que dicen usar la palabra negro para referirse a una persona de color? ¿Es terriblemente ofensiva? No, a mí no me parece ofensiva. No me parece ofensiva, me parece descriptiva. Es como llamar rubio a una persona que tiene el cabello rubio. No sé. No, a mí no me parece ofensiva, ¿vale? Es como si a mí me llaman barbudo. Pues no me parece ofensivo, tengo barba. Hay gente que lo considera ofensivo. Yo evito utilizarlo precisamente porque sé que hay personas a las que les resulta ofensivo y por tanto pues no lo uso por respeto a esas personas. Pero si yo fuera una persona, me parece más absurdo decir persona de color, porque persona de color, ¿de qué color? Porque colores hay muchos, ¿no? Pero una persona de color soy yo. Soy de un color, tengo color, o sea, tengo un color, pues color cremita, claro, más oscuro en verano que en invierno. Una persona de color también es un asiático, que es más amarillento que yo. Una persona de color también es un sudamericano, que es más oscuro que yo. También es un inuit, que es más claro que yo. O sea, son personas de, o sea, todos somos personas de color porque todos tenemos color. No sé, especificar el color me parece algo descriptivo. Yo no reconozco la existencia de razas humanas, entonces no me parece que sea algo racista. Es descriptivo, es como decir a una persona que tiene el cabello de color amarillento, decirle rubio. ¿Podrías pasar el link del texto de la evolución explicada en colores? Lo vi en directo y me encantó ese ejemplo. Sacaré copias y se lo tiraré a la cara a los creacionistas cuando sea. Pues te lo pongo en la descripción después. Lo tengo que buscar, es que no lo tengo a mano. Entonces, lo tengo que buscar. Pero luego te lo pongo en la descripción. ¿Qué piensas del lenguaje inclusivo? El lenguaje castellano ya es inclusivo. Esas modificaciones arbitrarias del lenguaje me parecen una forma de manipular el lenguaje que es innecesaria, pero es mi opinión. Además, a mí me cuesta leerlo. Pero vamos, si tú quieres modificar el lenguaje, libre eres de hacerlo. ¿Qué piensas sobre las universidades privadas? Yo, por nota, estoy estudiando en una adscrita a una pública. No, o sea, yo soy defensor de la universidad pública, ¿vale? Y soy defensor de la universidad pública y de la sanidad pública y de. Las universidades privadas tienen una ventaja y es que tienen más dinero y por tanto tienen mejores recursos. Pero, en mi opinión, o sea, yo soy defensor de la universidad pública. Yo he estudiado en una universidad pública y una universidad pública de calidad es mil veces mejor que una privada. En mi opinión, de nuevo, es mi opinión. Estoy opinando mucho, ¿vale? No, no quiero decir que con eso tenga tampoco razón. Puedo estar equivocado. El audio va antes que la imagen, es posible. A veces sucede, lo siento. Vale, vamos a entrar con el bonus track. Voy a decirle a Alberto que empiezo. Vamos a ver dónde lo tengo, que lo tenía yo por aquí. Aquí, ¿no? ¿Dónde carajo lo tengo? Aquí. Bien. Vamos con el bonus track. Bien, pues hoy vamos a lanzar una candidatura. Voy a colocar esto porque veo que está completamente desubicado ahora. Así, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¡Oh! Maravilloso. ¡Ahí! ¡Perfecto! Vale, como podréis haber... Como habréis podido... dilucidar... Un momento. A ver. Voy a lanzar mi candidatura. Coño, ahora no me va. Lo siento. Ya habéis visto el truco del palo. Es... extensible. Quería enseñaros el truco al final, pero me ha salido mal, se ha quedado pegado, supongo que por el sudor de mis manos, y ha salido mal. Pero bueno, ya habéis visto el truco. Es un palo que es extensible, ¿vale? Entonces... Bien, voy a lanzar mi candidatura a los... Premios Dunning-Kruger 2017, convocados por Alberto Pleguezuelos. Me dejo el sombrero, me piden. Me dejo el sombrero. Y mi candidato no está en YouTube. Está en Twitter. Aunque hay personas que ya se han encontrado con él. Os presento a mi candidato para las candidaturas Dunning-Kruger, Acertixo. Y en los próximos minutos quiero presentaros la gloria de este señor y por qué considero que merece el honor de recibir el premio a presidente Dunning-Kruger 2017. En primer lugar, podemos ver que Acertijo, a partir de ahora mi candidato, cree que Jehová Dios creó a Adán perfecto, pero Adán lo corrompió su codicia al querer ser como Dios. Jesús fue perfecto y no pecó. Esto indica automáticamente que Acertijo cree en el Dios judeo-cristiano, que cree que Jesús fue un enviado del mismo. Cree en Adán como personaje histórico, que además cree que la creación fue perfecta, pero que Adán era tan sumamente poderoso que fue capaz de corromper la perfecta creación de ese Dios, al cual llama Jehová. Algo que dice bastante sobre sus creencias religiosas. Algo que podemos confirmar, le informo que usted, que de ciencia no sabe, yo aprendí de quien inventó la ciencia igual a conocimiento, es decir, Jehová Dios. Y otras como busca a Jehová, él te responderá cuando te responda, tu corazón te lo hará saber, lo hará a su modo y no como tú quieras. Sin embargo, es curioso que diga que usted es un estúpido, yo no creo en ninguna religión, yo creo en Dios, el mismo Dios mexica y nativo, el creador de todo. Es decir, que Jehová es un Dios mexica. Algo que, por cierto, no encuentro dentro del panteón de los dioses mexicanos. Ahí está, el panteón de Nahuatl. Si veis a Jehová en la lista, avisadme, porque no lo he encontrado. No está. Pero bueno, no pasa nada. Empezamos fuerte diciendo que no acepta actos de fe sin evidencia científica. Cree en un dios llamado Jehová, que Adán fue perfecto, bla, bla, bla. Pero no cree, no acepta actos de fe sin evidencia científica. La evidencia es la geología misma y el trabajo de miles de personas que sin proponérselo comprueban lo que la Biblia dice. Ahora acepta la Biblia, no los dioses mexicas. Lo que no sé es cómo su cabeza puede retener tanto conflicto. Es un acto de fe el escrito, un dogma, un credo. El ateísmo es ya una religión. Bien, como veis, este señor piensa que ser calvo es una forma de estar peinado o que la abstinencia sexual es una postura del Kama Sutra o que no beber alcohol es una curiosa forma de emborracharse. El ateísmo es una religión. En serio, esta frase podría colocarse como epitafio para una de las personas más estúpidas del universo. Bien, vamos a continuar justificando por qué considero que este señor debe ser y de hecho merece ser el presidente Dunning-Kruger. Yo soy biólogo. Conozco varios biólogos, conozco paleontólogos, microbiólogos, bioquímicos. Esta discusión, la que a continuación vais a presenciar, la tuvo con muchas personas distintas, entre ellas yo. Podéis encontrarla en Twitter. Buscáis acertijo dinosaurios y cualquier tweet que salga, automáticamente va a ser cómico. Pero vamos, yo os he traído aquí una recopilación de solo unos pocos. Los dinosaurios no tragaban mosquitos ni lombrices para sobrevivir. Es un absurdo que a las aves les llames dinosaurios. Es decir, que es requisito para las aves consumir mosquitos y lombrices para sobrevivir. Con lo cual, un buitre, o un águila, o un pingüino, o un alcatraz, o un cormorán, o un martín pescador, no son aves, porque no comen mosquitos ni lombrices para sobrevivir. Hay más justificaciones por las cuales las aves no deben ser dinosaurios, según mi candidato. Esta imagen es falsa, tanto como la teoría evolutiva. Las aves jamás llegaron a tener el tamaño de los dinosaurios. Que es como decir que los perros nunca tuvieron el tamaño de los mamíferos o que las truchas nunca tuvieron el tamaño de los peces. Porque, claro, un pez es un tiburón. ¿No? Decir que esta imagen es, o sea, la justificación de la imagen también es maravillosa. Por supuesto, yo no he visto en ningún zoológico que diga exhibición de dinosaurios. Dice claramente exhibición de aves. Y eso es un argumento buenísimo, porque yo nunca he visto en un zoológico que diga exposición de elefantes. O sea, perdón, Recinto de los mamíferos, dice recinto de los elefantes. Ni tampoco he visto nunca que diga acuario de los mamíferos, dice delfinario. Es decir, recinto de delfines. Ni nunca tampoco he visto en un zoológico que pongan un cartel diciendo aves, sino que ponen avestruces. Pero bueno, supongo que será un argumento si él lo dice. Al fin y al cabo, el Dunning-Kruger es él, no yo. Las aves no son dinosaurios, y lo deja muy claro. No son dinosaurios porque los dinosaurios están extintos. Que tengan parecido es muy diferente. Bien, tenemos casos de mamíferos como el gliptodón, que están extintos. O el mamut, que también está extinto. Por lo tanto, una rata o un elefante no pueden ser mamíferos porque esos mamíferos estaban extintos. ¡Claro! Por supuesto, usted no necesita clasificarlo, es algo natural. La clasificación de aves es subjetiva, porque los murciélagos tienen sangre caliente, igual a aves, igual a biología. Señores, damas y caballeros, las aves no son dinosaurios, pero los murciélagos sí que son aves. ¡Tadá! Pero no solo los dinosaurios, o sea, no solo los murciélagos son aves. También son aves los pterosaurios. Díganos, esta persona afirma que las aves evolucionaron de los dinosaurios, pero el registro fósil lo desmiente. Pterosaurios. En serio, los pterosaurios ponían huevos, tenían alas y volaban, tenían sangre caliente como las aves, y dicen que no son aves. ¡Qué locura, Dios mío! Los pterosaurios son aves. Acertijo, año 2017. ¿En serio? A ver, ¿esto dónde está? ¿Dónde? No me aparece. ¡Hola! Vale. Y si las aves fueron primero, los dinosaurios fueron aves. ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, wait a minute, please. We have a problem here. We have a problem. Tenemos un problema, damas y caballeros, porque los dinosaurios no son aves, porque no comen mosquitos. O sea, las aves no son aves, porque los... O sea, joder, las aves no son dinosaurios, según acertijo, porque los dinosaurios no comían mosquitos, porque las aves nunca llegaron a tener el tamaño de los dinosaurios, porque los zoológicos no dicen exhibición de dinosaurios, sino de aves, y porque los dinosaurios están extintos. Sin embargo, los dinosaurios fueron aves. ¿En serio? Que los dinosaurios fueron aves. Que nos lo dice varias veces. Dije, todos los dinosaurios fueron aves. Di pío pío, polluelo. Todos los dinosaurios fueron aves. Acertijo, 2015. En serio, creo que empieza a hacerse la población una idea de por qué mi candidato merece ser el presidente, Dunning-Kruger, 2017. Pero no podríamos dejarlo ahí. Necesitamos más justificaciones. Bueno, sí, esta era otra que se me había quedado. Tenían plumas, ponían huevos, pero según Baringüeyón, los dinosaurios no eran aves. Entonces, eran según, ¿qué eran, según usted? Bueno, verá, señor. Todas las aves son dinosaurios, pero no todos los dinosaurios son aves, verás. Da igual, o sea, estás diciendo que las aves son dinosaurios, pero que los dinosaurios no... O sea, que las aves no son dinosaurios, pero que los dinosaurios, todos los dinosaurios son aves. Lo estás diciendo muy mal, lo estás diciendo... ¿Alguien entiende algo? No, ¿verdad? Nadie lo entiende. Eso es... Y aquí viene la gran justificación del Dunning-Kruger. Porque acertijo... reprueba a los biólogos por burros... después de su gran maestría, mostrando las pruebas que demuestran que él tiene razón. Por supuesto. Mucha razón. Y en este momento que nos acaece, quiero mostrar algo que es denominado el onanismo tuitero. Porque no solo es Dunning-Kruger, también es onanista tuitero profesional. Literalmente, onanismo tuitero. Tú cuando retuiteas algo, normalmente tienes algo interesante que decir, supongo. Bien. ¿Qué os diría yo si este señor solo se retuitea a sí mismo? Acertijo retuiteó tweets en los que se incluyeron tweets de Acertijo. Pero no una sola vez. O sea, vamos a analizar en serio. En serio, que tenemos más. Acertijo retuiteando a Acertijo. En serio, aún tenemos más. Este señor sigue retuiteando a este mismo señor. Mi candidato, él mismo opina que merece ganar. Muestra de ello es que no hace más que retuitearse a sí mismo. Absolutamente, de forma constante y sin freno. Va a terminar con el botón del retweet roto de tanto onanismo tuitero. Bien, si después de esta exposición a alguien le queda alguna duda de que mi candidato merece ser y será el presidente Dunning-Kruger del año 2017, le recomiendo que entre a la cuenta de Acertijo en Twitter, le mencione y le diga cualquier cosa, cualquiera. Encontrará que Acertijo es mucho más inteligente, mucho más sabio, mucho más instruido, mucho más leído que cualquiera de vosotros, que todos vosotros juntos, porque él tiene el poder, él tiene la razón, él tiene el Dunning-Kruger. Él es el señor Dunning-Kruger. No he conseguido encontrar el tweet durante el periodo de elaboración de esta candidatura, en el que afirmaba haber leído más de 10.000 libros en su vida. Pero alardea de ello. En serio, entrad en Twitter, mencionadle y comprobad vosotros mismos que Acertijo merece la candidatura a la que le presento. Os presento, damas y caballeros, al próximo premio presidente Dunning-Kruger, donde la tenía, era esta, no, era esta, no, era esta. Os presento al próximo presidente Dunning-Kruger 2017. Indiscutiblemente. Ahí está. Una vez hecho este punto, voy a recordar a los patrocinadores. Por supuesto, muchas gracias, señor de incógnito. Muchas gracias, segundo señor de incógnito. Y muchas gracias, Flat Pluto Society. Y también muchas gracias al resto de patrocinadores. Gracias a vosotros, esto cada vez va mejor. Vamos a echar un vistazo, un último vistazo, ya me puedo quitar el sombrero. Un último vistazo al chat. Bien, Vamos a ver. Nominaciones al presidente Danning Krager. Cuidado que a mí me lo denunciaron por violar la privacidad como a mí. Lo bueno es que estos tweets son públicos. Están publicados en la cuenta de Twitter de este señor. Y por tanto, no es algo privado. Cualquiera puede entrar ahí. Stormageddon, espero que las ideas te hayan sido fructíferas. HJ Lieber, enojarse no es un pecado porque cuando Moisés se enojó y dio varias veces en la roca, Dios lo mandó a la mierda. Pero Jesús entró cabreado en la iglesia y sacó a los comerciantes. Buena pregunta. Grumpy dice que le dio cáncer. Como buen candidato de Dunning-Kruger, significa que funciona. ¿Veis? Merece ser el presidente. Maxi dice, maestro, ¿en serio se piensa que está en lo correcto como para hacer menos a los profesionales? Es un Dunning-Kruger. El propio retuiteo se hace para añadir más información, que 100 caracteres no dan para nada. No, eso se hace, para eso está responderte a ti mismo, que no es lo mismo. Él escribe un tweet y lo retuitea inmediatamente para masturbarse. Y Grumpy dice que Acertijo es un gran candidato. Grumpy me pide, basta, basta, no puedo tener tanto cáncer. Diabit dice, aún me queda Osorio Vega y su corona de imanes. Nos vemos en la terna. Diabit, nos vemos. Grumpy, si tú le dices algo sobre historia de la música, seguro que él sabe más que tú. Él sabe más que tú de todo. Tal cual. Sí. Argov tiene muchos tweets metiéndose con la historia. Es un racista, es un xenófobo. Lo tiene todo, lo tiene todo. Es machista, machista, decir basta. Es de los machistas que dan verdadero asco. Es maravilloso, es un personaje maravilloso. Sí, HJ Lieber, esa es su filosofía. Esa misma es su filosofía. Bueno, vamos a ir concluyendo. De nuevo, ponemos en pantalla a los patrocinadores. Muchas gracias a todos. Sois todos geniales. Muchas gracias a todos, a los ocho, especialmente a la Flat Pluto Society, al señor de Incógnito y al segundo señor de Incógnito. Y a todos los demás. Hasta la próxima.